Empiecen a robar, chico. Bien. Buenos días, Daisy. Tengo la cara de escopeta, tu coño en bandeja es el preludio de una santa matanza, coneja. Así está el patio, cabeza clavo en picos. El MC juega con tu voluntad y te parte el cuello. Destello, inicuo, me acusan de enfermo. Dame un besito bombón y te eyaculo un verbo. Cabrón eterno, mi cuaderno me parece un reto. Tengo una caja cartón llena de sueños rotos. ¿Qué? Pregunta ese culito cuánto cobro. Sé que el rap es mi vida y cometo un robo. Bebo del champán que corre por tu cuerpo y saben que es difícil hacerlo. Tengo una cama, cerdo. Luego va la chica y se mosquea. Le regalo un yeah. No hay pelea, folla sin parpadear. Escupo llamas, hagamos el 69. Dale la cara a Rajoy hasta que muera Cebes. Menos mal, del reto se encarga la cal. Si me escapo en el yate del rey no me verán jamás. Soy un peligro verbal, más claro cristal. El flow suele estar en una cajita de metal. Suena su sonido infernal, parte clavículas. Vuela, el humo del local deja una estela. Mi rap pica en tu auricular y no eres tan bonita. No podrán parar de escuchar la cajita de música. Suena su sonido infernal, parte clavículas. Vuela, el humo del local deja una estela. Mi rap pica en tu auricular y no eres tan bonita. No podrán parar de escuchar la cajita de música. Despierto en el Empire State, en el salón de Kingpin. Algunas beben champán, otras beben Pinfix. Llega el limousine, huele a Chanel número 5. Avenida Lincoln, vayan saltando desde el quinto. Mis besos no le bastan, necesita un sueldo. Y yo soy Virgo, te pinto el pezón en mi concierto. Recobra el pulso, tu cuerpo es un templo. Absolute con Red Bull, damos buen ejemplo. Mejor me lo pones con hielo, vaya cuerpazo. La camarera está cañón, mi polla como un brazo. Wikia, 7 euros, siempre incluye el vaso. Te cojo en el servicio y te pego el repaso. Claro que sí,